Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos ya las 8 de la mañana con 11 minutos y 8 y 11. En Quito se ha dado inicio a un proceso de automatización de la bicicleta. Para conocer a fondo esta propuesta, hoy nos acompaña Ángela Moroso, directora de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Buenos días, bienvenida, y ahora le vamos a dar a la bicicleta. Muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. En realidad es una excelente noticia para la capital. Hace varios años se implementó el tema de la bicicleta pública, pero ahora estamos a puertas de convertirnos en somos una ciudad pionera, pero en la primera ciudad en tener un sistema automatizado de bicicleta pública, ¿no? ¿En qué consiste esta propuesta de automatizar la bicicleta pública? Bueno, actualmente quienes son usuarios de la bicicleta o quienes transitan como peatones pueden ver que en nuestras estaciones tenemos un operador, un agente civil de tránsito desde abril que nosotros asumimos las competencias. Este agente ahora va a ser reemplazado por una plataforma automática que monitorea y de cierta manera nos muestra de manera inteligente la dinámica de cómo los ciudadanos se están moviendo en bicicleta pública. Ahora cuando nosotros vayamos a una estación lo que vamos a tener es un tótem que funciona a través de una plataforma de administración de datos que nos permite registrarnos e inmediatamente a través de un anclaje sacar y dejar la bicicleta sin que esto nos tome mayor tiempo. ¿Eso va a ser sin la presencia de una persona, de un agente civil que esté ofreciendo estos servicios durante las 24 horas? Exactamente. Al ser un sistema automatizado nos permite que cortar esta limitante de tener un ser humano ahí, ¿no? Y volver 24 horas el sistema. Ahora, como tenemos operadores, el servicio es únicamente hasta las 7 de la noche. Pero si ya tenemos un sistema automático, lo que vamos a tener es un servicio 24 horas. Tengo entendido que también dentro de esta automatización también van a buscar ampliar las estaciones de los servicios de la bicicleta pública. ¿A dónde quieren llegar en la ciudad? A ver, nosotros tenemos varios proyectos como ciudad, como es el metro. Entonces, hemos planteado que el servicio de bicicleta pública sea un proyecto que vaya de manera paralela. Así también tenemos un proyecto en el municipio de Quito que es una ampliación de la ciclovía hacia el sur de la ciudad y la bicicleta pública también se acoge a esta ruta. Vamos a implementar 9 estaciones nuevas que van a estar en los andenes, digamos, de ingreso y salida del metro, en los más importantes, y también hacia el sur en la extensión de la ciclovía. ¿Todo el público tiene opción para usar estas bicicletas? ¿Tiene que seguir algún procedimiento? El servicio es totalmente gratuito. Quienes estén interesados ingresan a la página web de Biciquito, descargan el contrato y adjuntan los documentos que validen la responsabilidad del usuario, ¿no? Esto es una planilla de agua, luz o teléfono, copia de la cédula, un croquis del domicilio del usuario y puede dejar esta documentación en cualquiera de nuestras 26 estaciones. En el transcurso de 8 días se hace la emisión del carnet que habilita a la persona a ser ya usuario de bicicleta pública. Anteriormente había un cobro de unos $10 por ahí, recuerdo. Ahora ya no lo van a hacer. Hace algunos años se planteó un cobro anual de $25, sin embargo, actualmente el servicio es gratuito y en el inicio de la automatización no se ha contemplado la cobranza del servicio. ¿Cómo ha sido posible llegar a ese servicio gratuito? Bueno, actualmente lo estamos manteniendo en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se han hecho varios concursos públicos para poder dar soporte a las bicicletas, tanto convencionales como eléctricas. Actualmente mantenemos un contrato de mantenimiento de las bicicletas eléctricas, bicicletas que han sido muy bien receptadas por la ciudadanía, tomando en cuenta la topografía de nuestra ciudad. ¿Y cuál es el objetivo a largo plazo, la meta que ustedes esperan llegar con esta automatización de la bicicleta? Bueno, el plan maestro de movilidad planteado en el 2009 establece que el 5% de los traslados de la ciudad sean traslados hechos en bicicleta, ¿no? Entonces, este es un objetivo que se ha marcado con plazo hasta el 2025 y es justamente porque hemos visto pertinente hacer la automatización. Al generar un sistema automático que mejore el servicio, que permita una extensión de horarios, que permita una ampliación de la ruta, estamos fomentando que se incremente la demanda y caminando hacia el cumplimiento de este objetivo. ¿La ruta? ¿Solo norte-sur? A ver, actualmente nosotros empezamos desde La Ye, es nuestra primera estación, y llegamos hasta Santo Domingo. Tenemos 26 estaciones, tomando en cuenta también que hay estaciones que están ubicadas de occidente a oriente, ¿no? Nos señalaba usted que la meta es al 2025 tener el 5% de la población de la ciudad que se traslade con este nuevo, esta forma alternativa de transporte, ¿no? Pero actualmente, en este momento, ¿cuál es el nivel de uso que tiene el ciudadano de Quito sobre la bicicleta pública? Bueno, en realidad hasta el momento no alcanzamos todavía ni siquiera el 1% de movilizaciones, tomando en cuenta que tampoco existe un registro de traslados en bicicleta particular. Si bien es cierto, tenemos cifras de lo que es bicicleta pública porque es un servicio que está bajo nuestro control, pero no han existido estudios aún que cuantifiquen cuántas personas se están moviendo en bicicleta particular. Este también es otro de los objetivos que lo estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad, y es poner en índices tangibles cuántas personas actualmente ya se mueven, sea en bici pública o en su bicicleta propia. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Ángela Amoroso, ella es directora de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para todas las personas que nos siguen en 100.9 FM y 940M, y las que también están prendidas en las redes sociales. Estamos hablando sobre el proceso de automatización de las bicicletas públicas en Quito. Quisiera que vamos a escuchar en este momento un audio producido, donde un ciudadano nos comenta, nos cuenta su experiencia con la bicicleta, y luego vamos a seguir discutiendo sobre esta propuesta. Soy Francisco Torres, yo utilizo la bicicleta eléctrica para movilizarme al trabajo a diario, de lunes a viernes. Me movilizo desde el sector del Inca hasta el Ejido. Debería haber ciclovías en las principales vías de la ciudad, en las principales arterias, como son la 6 de diciembre, la 10 de agosto, la América, para que la gente pueda usar más las bicicletas y las bicicletas eléctricas también, ¿no? ¿Es inseguro manejar bicicleta en Quito? Sí, porque justamente no hay ciclovías y además las veredas son muy angostas, entonces es peligroso también andar por las veredas porque molesta a los peatones, y no hay una cultura en el que maneja de respetar a los ciclistas. ¿Se ha realizado algo, algunas actividades, iniciativas por parte del municipio para incentivar a esta población que utilice la bicicleta? Sin embargo, ¿qué considerarías tú que es lo que hace falta para que la gente tenga ese hábito? Masificarlas más. Es complejo también el tema de registrarse en el municipio. Alguna vez lo intenté y te atienden en horarios de oficina, es complicado ir allá a registrarse para poder utilizar las bicicletas del municipio. No hay esa seguridad vial, los agentes de tránsito también no respetan mucho al ciclista, priorizan que pase el tráfico, 2 o 3 semáforos, dejan parar a la gente, a los peatones, a los ciclistas, entonces es complicado. Y los ciclistas, a la vez como piden respeto, ellos también dan respeto en la ciudad de Quito. Bueno, es de lado y lado también, ¿no? He visto también muchos ciclistas que van por la ecovía, van en medio del tráfico, ¿no? Yo trato de no hacer eso, trato de ir a un lado. Entonces también sí creo que se debería capacitar a los ciclistas para saber manejarse en la ciudad. Bueno, ahí teníamos la apreciación de Francisco Torres con su experiencia en trasladarse a la ciudad de Quito con bicicleta. Y desprenden algunos temas importantes, desde la implementación, la falta de implementación de ciclovías, seguridad, el tema del papeleo con el municipio de Quito para ser parte de la bicicleta pública, y también la educación para los ciclistas y también para los peatones. ¿Qué tal si arrancamos con la seguridad, tema importante? ¿Cómo hace la Agencia Metropolitana de Tránsito para asegurar que el ciclista tenga las garantías de poder trasladarse en la ciudad? A ver, primero agradecer a Francisco, porque cada vez que escucho que una persona se traslada en bicicleta a su trabajo o a su domicilio, en realidad siento que los esfuerzos que estamos realizando como municipio valen la pena. Con solo una persona que haya dejado ya el vehículo para cambiarse de carril, como nosotros decimos, pasar de la vía del automóvil a la ciclovía, quiere decir que estamos haciendo un trabajo. Obviamente nunca va a ser suficiente, siempre hay muchas acciones por continuar haciendo. Esto es un trabajo que une los esfuerzos de la autoridad, de la sociedad civil, de los grupos de ciclistas, de los grupos de peatones, de los conductores, de los transportistas públicos, ¿no? No es un tema que se lo haga en una sola vía. Este es un tema multidisciplinario, inclusive de varias instituciones, como por ejemplo la EMOB, que tiene la competencia del tema de ciclovías. Siempre estamos trabajando en conjunto. Es importante también que la gente sepa que estamos convencidos de la movilidad sostenible. El municipio de Quito está trabajando y todas sus instituciones municipales tienen ese direccionamiento de parte del alcalde. Es así que hemos estado trabajando en las últimas semanas en algunas reuniones de trabajo con ciclistas, con líderes de estos grupos que nos ayudan a, de cierta manera, orientar de mejor manera el trabajo que estamos realizando, ¿no? Son, al fin y al cabo, son ellos quienes están en la calle y saben en los retos a los que se enfrentan con los vehículos. Entonces, para saber de mejor manera las estrategias que debemos tomar, no solamente como municipio, sino inclusive como agencia metropolitana. Sí, tenemos el tema de los agentes civiles de tránsito con los que estamos trabajando constantemente en capacitaciones de sensibilización. Ese es principalmente nuestro objetivo, que los agentes tengan en cuenta siempre la pirámide de la movilidad, ¿no? La priorización del peatón, del ciclista, de quien va en transporte urbano y finalmente del vehículo particular, quien lamentablemente ocupa más espacio y quien menos beneficios da a la convivencia vial. Algo que llamaba la atención, Francisco, es no hay ciclovías. ¿Van a ustedes a automatizar la bicicleta pública? ¿Habrá una gran demanda? ¿Y van también a generar ciclovías? A ver, como les comentaba al principio, se está trabajando en un plan de extensión de la ciclovía al sur. Sin embargo, es importante que los ciclistas sepan que no solamente deben andar por la ciclovía, ¿no? Que ellos... Justamente es este tema de convivencia vial. Si es que los conductores respetan a los ciclistas, si los ciclistas respetan a los peatones y se genera un círculo de respeto mutuo, no hay por qué generar espacios aislados para los grupos. Se supone que estamos trabajando en una recuperación del espacio público. Entonces le van a apostar más bien a campañas de compartir los espacios. Exactamente, eso es a lo que nosotros le apostamos. No tenemos por qué aislar a los ciclistas para que vayan únicamente por las ciclovías. Si son un actor más vial, tienen que ir por la vía, obviamente toman las precauciones, los vehículos tienen que mantener una distancia prudente en los ciclistas, pero no significa que un ciclista, si no hay ciclovía, tiene que guardar su bicicleta y dejar de circular por la ciudad. Algo que también nos decía Francisco es la cultura de respeto. Significa que es un vehículo también la bicicleta, tendrá que respetar al peatón en el momento adecuado. Otra de las cosas que pudimos escuchar, un poco ya nos adelantó usted respecto a los trámites, que él dijo que le resultaba muy difícil irse hasta el municipio, que él tiene que trabajar para poder hacer el trámite. Si bien ahora se implementa a través de la página, pero no es engorroso el trámite, es fácil poder subir la información. En realidad es muy fácil. Antes sí tenían que dejar la documentación en el centro. Sin embargo, desde que nosotros, la Agencia Metropolitana, hemos asumido la competencia y justamente para facilitar esto y promover el incremento de la demanda de usuarios de bicicleta pública, hemos hecho que las personas puedan dejar los documentos en 26 estaciones. O sea, ellos en el transcurso desde La Ye hasta Santo Domingo encuentran 26 estaciones, nuestros operadores de las estaciones, nuestros agentes tienen las disposiciones, saben cuál es el protocolo para recibir documentación y ya, no les va a tomar más de 5 minutos y mucho más si es que son usuarios de bicicleta pública y quieren hacer un tema de actualización de datos, ¿no? Esta documentación es receptada por los supervisores todos los días, se recoge de las estaciones y el carnet incluso llega al domicilio o al lugar de trabajo de la persona, no exige un nuevo traslado del usuario para recoger la documentación. Bueno, y yo quisiera regresar al tema de la automatización para ya casi cerrar esta intervención. Quisiera que nos comente cuáles va a ser en calendario, cómo se van a manejar la automatización. Acaban de hacer ya el tema de la socialización de este proceso, sin embargo, ¿cuándo ya podremos observar estas máquinas, estas plataformas para poder adquirir la bicicleta, no sé, a las 11 de la noche, 10 de la noche? El servicio de automatización va a estar listo para la capital en agosto de este año, va a estar 100% ejecutado ya, para que esté al servicio de la ciudadanía. Queremos empezar un verano con ciclistas en la vía, un verano que llame a la ciudadanía a apropiarse nuevamente del espacio público. Señora directora, ¿y usted ya está arribando a su lugar de trabajo con la bicicleta? Hace más o menos aproximadamente un año hacía mis traslados en bicicleta. Ahora es un poco más complicado por el tema de agenda, ¿no? Pero siempre que trato de moverme, yo qué sé, dentro de la ciudad o en cortas distancias, trato de hacerlo en mi bicicleta pública, porque de esa manera me permite monitorear también la calidad de servicio que están dando mis operadores de las estaciones. Bueno, amigos, ya lo saben, lo tiene que hacer por seguridad, por ecología y también incluso por recreación, tomar la bicicleta y trasladarnos por nuestra ciudad de Quito. Aquí nos ha acompañado Ángela Amoroso, directora de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y hemos hablado sobre la automatización de las bicicletas públicas en la ciudad. Recuerde, desde agosto ya estará operando este servicio, así que muchas gracias, felicidades por la propuesta y éxitos. Muchísimas a disponernos, gracias. Utilice ya los lugares a donde puede dejar los documentos. ¿Esto ya lo pueden hacer desde ahora, señora? Sí, eso lo venimos haciendo desde abril, en 26 estaciones. Para que estén listos para el mes de agosto. Con esto vamos a escuchar información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más en el noticiario de Zona Cultura.